Ey, ey, ¿queréis poneros ahí para ver si funciona? O sea, vamos a hacer una prueba como si no estuviésemos en antena, ¿no? Entonces, a ver. A ver, espera un momento. Espera un momento. Espera un momento, a ver. ¿Estáis ahí, no? ¿Estáis ahí? Estamos. A ver, micro 2, Jorge micro 2, Philly micro 4, no. Yo 3. No, ahí 3, 4. ¿Hay acoples? Yeah. ¿No hay acoples? No, ningún acople. ¿No hay ningún acople? Entonces, ningún. ¿Podemos empezar el programa? Sí, deberíamos. Oh my God. El programa comienza con audio que se llama Sintonía Cabecera, ¿verdad? Sí, así vale, empieza. Vale, vale. Dios mío, estamos haciendo un revival de cómo empezábamos. ¿Por qué lo estamos haciendo? Porque es el programa número 99. Un programa antes del fin. Querida audiencia, ya ha llegado el gran día. Una hora de radio, 60 minutos de música para todos los oídos y el mayor cachondeo de las ondas mundiales. Con todos ustedes, los cuatro elementos. Los bares, los cruces, la boca agridulce, las noches sin sueño, la chica sin dueño, la peste narcótica de la gasolina, los años 60, las anfetaminas, la luz del verano, los bolos lejanos, los coches veloces. Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Muy bien. ¿Qué tal, chicos? Para empezar, falta Antoine. Sí, sí. Ya falta uno, ya no... no, no. Oye, ¿os habéis dado cuenta? Yo se lo estaba pensando. Ya somos como un grupo de esos consolidados. Esto ya se nos ha subido a la fama. Aunque nos oís, pero no nos veis, estamos con gafas de sol. Sí. Vosotros, en el estudio. Vosotros. Y... Yo no. Y sí. Sí, sé que siempre tiene que haber alguien. Siempre tiene que haber alguien jodiendo la barrana. A ver, ¿has visto? Tenemos estas peleas del grupo. O sea, estamos muy metidos en el papel de rockstars. En serio, os estoy viendo ahora mismo a los dos con las gafas ahí, con ese aspecto tan curioso que tenéis. Voy a decir curioso, porque curioso invita a pensar. Para que no entienda alguien en la palabra curioso, es lamentable. Es lamentable. Entonces, parecéis unos entrevistados. Es decir, ahora mismo os veo y digo, estos son los artistas que voy a entrevistar hoy. Estrellas del rock. Porque sois estrellas del rock y os veo así, os veo como unos entrevistados del rock. ¿Eh? Sí. ¿Vas a hablar o no vas a hablar? Sí, voy a hablar. ¿De vez en cuando? Quería decir una cosa, sí. Que es el programa 99, no tenemos tema del 99. No pasa nada, vamos a poner un tema del 2011. Llevamos 30 programas haciéndolo y justo hoy la cagamos así. Pero vamos a poner un tema del 2011. Exacto. Que es un discazo de los Black Keys. Sacaron un nuevo disco al final de año, El Camino. Y vamos a escuchar el corte número uno del disco, Marcos. Yo creo que sí, ¿no? Ah, vamos a escuchar Lonely Boy. Antes de poner Lonely Boy, quiero mandarle un abrazo enorme, un beso, un achuchón, lo que sea, a nuestro querido amigo Francesco Ruoco. Que nos dejó pinchar. Que nos dejó pinchar en su fiesta. Ayer fuimos a una maravillosa fiesta en su casa, bueno, en su mansión, mejor dicho, ¿no? Tiene una casa, tiene una mansión. Fijaros en las consecuencias de la fiesta, o sea, la envidia que había en todo Madrid, o sea, en toda esa gente que no pudo ir a la fiesta, que la policía dijo, vamos a ir a ver si... a tocar los cojones un poco. Exacto, es increíble. Increíble. Vinieron ahí. ¿Vinieron ¿A qué venían? ¿Eh? No ¿querían gustaba... tomarse algo? ¿Querían, ¿qué querían? No le gustó las canciones que pinchaste tú, Marcos. Ya, justo ese momento, ¿no? Yo creo que era tu momento, era el momento punk de Philly. Era mi momento punk. Fue el momento punk que había todo volumen, distorsión. Fue la distorsión, fíjate. La distorsión. Hombre, Marcos fue el ganador del concurso de carteles de temazo. No, no creo, ¿eh? Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Bueno, porque yo voy un poco a tiro fijo, ¿eh? En los clásicos, quiero decir, cuidado. Juegas fácil, ¿no? Exacto. Bajo, así. Así que nada, muchísimas gracias, Francesco, por la fiesta, por el ambientazo que había, por habernos invitado, por permitir que nuestro currículum como DJs, ¿no? Que es nuestro futuro, no es nuestro presente. Nosotros empezamos en el programa para ser DJs, ¿no? Entonces, queremos eliminar la figura del DJ chumba chumba, de Vigueta y compañía. Es decir, queremos cambiar todo eso, todo ese rollo es que te quiero, tal ahí, pumba pumba, por nuestra selección musical. O sea, queremos conquistar ese territorio. Así que hemos puesto un granito de arena ayer en la fiesta de Francesco Ruoco. ¿Y Lonely Boy? Lonely Boy, dale ahí. Lonely Boy, Black Keys, los cuatro elementos. ¿Qué pasa, Jorge? Nada, solo quería decir que este es un auténtico hit anti-resaca. Es un hit anti-resaca, ¿vale? Este es un programa para aquellas personas que, por diferentes motivos, hoy se hayan levantado con resaca, tengan resaca, ¿vale? Así que nada, cuando vayáis al médico, es decir, que la mejor terapia para superar estos estados es no beber el día anterior. Os voy a proponer una cosa, que hagamos un día una sección de recopilatorio de todas las apologías que hemos hecho, que ya hemos hecho varias, para darnos cuenta de lo que decimos a veces en la radio. Yo soy muy consciente de lo que digo. ¿Sí? Sí. Sí, yo sí. No. ¿Tú no? Saben de aquel que digo. Te faltan decirlo de saben de aquel que digo. ¿Sabéis lo que pasó en el último programa de Los Cuatro Elementos? ¿Tenéis idea? No recuerdo. No, pero tenéis algún recordatorio, como yo no estaba... Claro, Philly, para que te acuerdes, ¿vale? Sí. O sea, para que lo sepas. Esto es lo que pasó en el programa número 98 de Los Cuatro Elementos. En el último episodio de Los Cuatro Elementos... Hola. ¿Cómo va la cosa? Ostras, espera, te voy a bajar todo directamente. No. Es que hay muchos micrófonos aquí. Los micrófonos. Un, dos, tres, los micrófonos. Oye, por Dios, que... No, si es que está este aquí de... Espera, expiro. Y se... Me estoy poniendo súper nervioso con el pitidito este. Parece que tengo un soplo. Ay, inspiras, ay, Dios, inspiras y expiras como... ¿Cómo decirlo? Aire radioactivo, ¿no? Efectivamente. Por... Ostras, tío. Es que tiene como retroalimentación. Hago un... Mira. Ojo. ¿Ya? Esto no es la guerra de los puntos, es la guerra de los micrófonos. Efectivamente, mira. Es que era ese micrófono puñetero. Sí, sí, se acopla. Se acopla. Venga, vamos a darle brío a esto, por favor. Programa 98, Jorge Barrachina, ¿qué tal? ¿Cómo estás? 98, ya estamos cerca del fin del mundo. Ya estamos a punto de irnos al carajo. No, sí. En el 100 se acaba el mundo, chavales. O sea, que os quedan 2 semanas para hacer todo lo que teníais en vuestra lista de cosas que hacer. Estás escuchando Los Cuatro Elementos. Esto es lo que pasó en el programa número 98 de Los Cuatro Elementos. Eres un bandido, ¿eh? Estás atracando todo el rato. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no me avisa? Tenía que haber avisado, ¿no? Así que nada, esto es lo que pasó en el programa número 98. Y esta canción que está sonando ahora mismo de fondo es uno de los hits que forma parte de la discografía de Los Cuatro Elementos. Oye, bueno, como habías dicho antes que queríamos ser DJs, sí, estas cosas. Yo quiero serlo, yo creo que vosotros también. Sí, sí, sí. Pues como buen DJ, vamos a ofrecer el número 91-777-3928 para que pidas una canción y te digamos, a lo mejor te la ponemos o a lo mejor no. Vale. Ayer hemos puesto todo lo que nos han pedido, aparte Bomba, por ejemplo. Bueno, el Reno Renaldo no. Pero casi todo. Bueno, ¿qué nos faltó? Reno Renaldo, nos faltó Bomba de King Africa, nos faltó Torero de Chayanne. ¿Qué más? Bueno, Bisbal, ¿no? ¿Qué más nos pidieron? Bisbal, no sé. No lo sé, pero vamos. Qué mal. Teléfono, ojo, teléfono. ¿Qué hacemos? ¡Qué miedo! Ah, no, ha sido una perdida. Nos han dado una perdida. Qué fatal. 917773928. 917773928, ese es el teléfono. Así que nada, si queréis llamar, aquí estamos. Vale. Siguiente temazo, siguiente hit en la lista del programa número 99. Dios mío, este sí que es un temazo que hace homenaje otra vez, tío. ¿Pero qué tengo yo con los micrófonos? ¿Ves? Es una técnica que tarda unos años en hacer esto. Bueno, un temazo de los Who, ya lo estuvimos, Fiestaca. Fiesta. Y es un homenaje a una generación, My Generation. People try to put us to death. Talking about my generation. Just because we get around. Talking about my generation. Things they do look awful. Talking about my generation. I hope I die before I get old. Talking about my generation. My generation. Take my generation, baby. Why don't you all fade away? Try to dig what we all say. I'm not trying to cause a big sensation. I'm just talking about my generation. What we all try to cause a big sensation. Just talking about my generation. Cause we get around. Talking about my generation. Things they do look awful cold. Talking about my generation. I hope I die before I get old. Talking about my generation. My generation, baby. My Qué auténtico temazo el que está sonando ahora mismo, 3 y 25 minutos de la tarde, aquí en la sintonía de Radio Vallecas, Los Cuatro Elementos. My Generation, The Who. ¿Hola? ¿Hay simplemente ahí? Con la oreja. ¡Hola! ¡Hola! Sigue que los micrófonos se acoplen. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué has dicho, Fili? Que simplemente apoyando la oreja al micrófono, sí. Jorge consigue que los micrófonos se acoplen. No sé cómo tiene un poder. Es la, tiene el poder. Es la cavidad torácica. Que la estoy desarrollando. ¿Sí? Pero por la tripa. Encuentros en la tercera fase. Tremendo, esto es tremendo, ¿eh? Dios mío, ¿eh? Cada vez... Mira, también eso, todos los artistas así que cuando empiezan a ser famosos, empiezan a hacer excentricidades como nosotros. Claro. Hablando de artistas, ¿tenemos saludos? Tenemos un saludito porque también hay otra cuñita que hoy hemos traído cuñitas, ¿eh? El otro día estuvimos trabajando después del programa. No trabajamos durante el programa, pero sí después del programa. Tuvimos a Mauro, el batería de The Soul Jacket, esa maravillosa banda que está ahí... A tope con su primer disco, discazo, Put Mama, y nos dejó un saludito, ¿a que sí? Así que vamos a escucharlo. Queremos una canción de despedida, así que, bueno, hemos pinchado Revolutionist, Butter and Brews y Ohio, así que elige otra, la presentas y nos lanzamos al estrellato. Pues un tema que para mí, no sé, que yo creo que es de mis favoritos. Yo creo que está ahí de pista 3, Tampering Carol. Y bueno, no sé cómo presentarla, eso tenéis que decirme vosotros, yo... A ver, Mauro, esto sería así. Hola, soy Mauro Comesaña, batería, percusión y voces de The Soul Jacket, y quería daros las gracias por estos minutos que nos estáis dando en vuestro programa, porque sois una referencia musical para nosotros y os apreciamos muchísimo. Muchísimas gracias, Los Cuatro Elementos. Qué saludo, ¿eh? Buenísimo, buenísimo. Muy natural, además. Sí, ¿verdad? Sí. Ha salido tremendo. Sí, sí, sí. Me ha gustado. The Soul Jacket, Put Mama, primer y maravilloso disco de esta banda gallega. Sensacional, de verdad. O sea, para mí ya, como ahora, como comentábamos el otro día, ya es un triunfo. O sea, hacer esto ya es un triunfo. Todo lo que venga, bienvenido sea. Pero ole por ese discazo. Hola. Seguimos con musiquita. Vale. Hablamos de otro gran artista. Que ayer pasó por casa de Francesco también para saludarnos. Sí. Me pasó una copa de vino, Beck. Y me dijo, ¿no es que tienes... Beckham dices, ¿no? Beck. Ah, vale. Beck. Me dijo, ¿no es que tienes mi disco este Midnight Vultures? A ver si lo tienes ahí. No lo tenía original. De hecho, metí un poco la pata porque vi que tenía sus MP3. Pero vamos, ¿qué le vamos a hacer? Entonces, vamos a escuchar Sexy Loves. ¿Qué dices, Marcos? En MP3. Ah, ¿qué digo? Sí. No, te parece aquí el disco original. Sí. Es la edición especial. Me la firmó ayer. Te la firmó ayer. Sí, sí, sí. Te la firmó ayer y se marchó antes de que llegase a la policía. No, que se marchó justo con el último metro. Doctor's mom. Come ¿Cuándo vamos a hacer un karaoke en los cuatro elementos? ¿Eh? ¿Un karaoke? Sí, sí. ¿Eh? Hoy... Hoy no. Hoy no. Hoy no. Hoy no. No sé qué me pasa, yo creo que tomé algo. Tomé licor café ayer, es verdad, yo creo que es el licor café. Te echaron algo en la copa, ¿no? Te lo decía tu madre. Cuidado cuando vas en discoteca que no te echan. Eso, como un colega mío que le decía. Sí, sí, sí. Se lo decía a su madre, en plan. Con, no sé, tendría 13, 14 años. Y decía, no sé, yo me pedía zumo de piña, pero me echaban Malibú. Y la madre se lo creía. Ay, ay. Espectacular, espectacular. Yo tengo un amigo que vomitó una noche y dijo a su madre que había mezclado gaseosa con Coca-Cola. Y la madre se lo creyó. Ah, la respuesta mítica es la de me sentó mal, ¿no? O sea, la expresión más cutre y utilizada es me sentó mal. Me tomé dos cervezas. Igual, cerveza, ¿no? Más que cerveza, me sentó mal. Chicos, ir por la vida sana, hombre. Exacto, tomar zumos de frutas y cosas así. No fermentados, ¿no? Lo que pasa es que hay mucha variedad. A mí me estresa ya. El tema de los zumos de frutas es un poco estresante ya, porque hay tal variedad de marcas y de, ¿no? Y de mezclas. De mezclas que, por favor, piña Dios mío, y uva, no sé. Bercoque y pomelo. Y... Uva y naranja y... Dios mío, ¿esto qué es? Bueno, me he confundido el programa. Aquí nos falta un elemento. Nos falta un elemento. Echamos mucho de menos al señor Antonio Salvaje. Así que nada, hemos decidido rendirle un merecidísimo tributo. Que suene el tributo. O sea, yo he tenido que esperar a los 70 años casi para disfrutar una hora escuchando a estos visionarios de la música. Se llaman Los Cuatro Elementos en Radio Vallecas, y además es que ahora han fichado a un chico que se llama Antoine Sawa. Antoine. Oye, eso me recuerda, Filia, al otro hit ese. ¿Cómo era? El Antoine. ¿Te acuerdas? En alguna otra fiesta se nos ocurrió un hit. Ah, sí, es verdad. Antoine. ¿Sobre quién era? Sobre Antoine. Era Antoine. Antoine. Antoine y Francesco. Y Francesco era, sí. Antoine. Se ha quedado en modo bucle. Antoine is the soul. Jorge. Es un fenómeno. A Marco no se le puede reiniciar, tío. ¿Por qué? ¿Por qué no se me puede reiniciar? No se te puede reiniciar porque no se te acaba la batería. Nunca puedes hacer el power off. Off, on, off, on, off, on. Qué locura, qué locuras. ¿Qué locuras hacemos ahora, Marcos? ¿Más temas de fiesta o más temas tranquilos de resaca? A ver, para mí es un tema de fiesta. Es un tema reposado dentro de una fiesta. Es decir... O sea, cuando llega la policía para... Sí, yo creo que sí es un tema muy idóneo para marcharse, ¿no? Para marcharse. O sea, un tema de despedida. No, a ver, nunca puede faltar un tema de Earth, Wind & Fire en una fiesta. Fiesta. Y si falta, es una fiesta de mierda. Totalmente. Es como si falta Beck, como si falta The Who, como si falta... Es que, no sé. Cheyenne. ¿Eh? Si falta torero, cuidado, hay que ser torero. Poner el arma en el ruedo. No me ataquéis. Entonces, ayer pusimos un tema de Earth, Wind & Fire, que pusimos Boogie Wonderland, no me acuerdo si era Boogie Wonderland. Bueno, pusimos un tema de Earth, Wind & Fire. Esta es una propuesta relativamente tranquila, no es así tan... explosiva y para bailar ahí como un loco y tal, pero es una buena propuesta, por ejemplo, para ir a por una copa, por una bebida, para contextualizar una conversación interesante dentro de la fiesta, no sé, o simplemente para sentarse y observar al personal, por ejemplo. No Dios sé. Mío, me has dejado con el culo torcido con lo de contextualizar. Una conversación interesante. Ambientar, perdón, lo que sea, igual. Sabes, en plan de que estás ahí charlando y dices, joder, qué temazo, ¿no? Y le dices a la persona, pues sí, tío, pues ¿cómo yo creo que te ha marcado Punset como a mí y por eso te ha salido esa... Esa vena ahí, total. Ay, ay, ay. Que... esa es la primera interpretación. Y la segunda interpretación de esta canción, de por qué ponemos esta canción, es porque después de la fiesta, del cachondeo, de la locura y tal, viene la resaca. suele ser bastante dolorosa, dolor de cabeza, cansancio corporal y tal y cual. ¿Qué pasa? Que cuando tú te lo pasas de puta madre, cuando te lo pasas muy bien, sigues teniendo una felicidad reposada. Entonces, esta es una canción maravillosa para esa felicidad reposada de domingo. En el aire. ¿Eh? Sí, reposada en el aire. En el aire. un saludo a Sebastián, y a José y a toda la tropa. Un saludo a... Es verdad. ¿Eh? A todos los poetas todos en el aire. En el aire. Fantasy de Earth, Wind and Fire. Un tema maravilloso para esta hora de la tarde en Los Cuatro Elementos. Uno de los mejores grupos que conozco, uno de los grupos que más me emociona, Earth, Wind & Fire. Esta canción es tremenda, se llama Fantasy. Es maravillosa, maravillosa. Estamos diciendo aquí que también es como un poco música de preliminares y lo dejamos ahí. Ahí, ¿no? Sí, música de achuchón, ¿no? Un poco. De arrimar, no vamos a decir lo que venga, ¿no? Vamos a decir. No vamos a ser groseros. Voy a resumiros la anécdota que tengo con esta canción. Dije que no la iba a contar, pero tengo que contarla. Es una necesidad corporal que necesito satisfacer en este micrófono. Resulta que durante mi verano ibicenco, durante mi maravilloso verano ibicenco, que fue como el verano azul, pero en el siglo XXI, ¿no? Algo así, fue una especie de verano azul, pero con muchos colores, ¿no? Por eso Ibiza, los colores, en fin, cada uno que piense lo que quiera. Resulta que salimos un día de marcha, nos fuimos a Pacha, a esa maravillosa discoteca y tal, y resulta que ahí hay una sala dedicada a la música de baile y tal, o sea, rollo funk, disco, tal. Hay varias salas y una tiene ese rollito, ¿no? Un rollito muy Erwin and Fire. Entonces yo cuando estaba allí dentro dije, ah, no, güey, eso. Acompaña la historia, Philly, con el, ah, no, güey. Entonces resulta que yo estaba ahí, no sé qué estaban poniendo, digo, joder, ahora estaría genial que pusiesen una canción de Erwin and Fire, que pusiesen Fantasy, me encantaría escucharla aquí, esa canción. Entonces fui a junto del DJ, que los DJs en Ibiza, o sea, en las grandes discotecas, pues pasan de ti, pasan de la gente, pues les da igual, o sea, tú vas a conseguir igual. Llegué ahí y le dije, oye, ¿cómo molaría? Le dije, hey, man, do you know, bla, bla, bla, bla, bla, bla, do you know me? Hay un Marcos Blanco. Yo no me llamo Marcos Blanco, pero los cuatro elementos, no, todavía no estaban los cuatro elementos. Entonces, que me pierdo. Le dije, joder, molaría mogollón, en inglés, en inglés todo, ¿eh? I would like mogollón to listen to Fantasy de Erwin and Fire. Y de repente el tío se ríe y me dice, aquí tienes el disco, o sea, lo iba a pinchar ahora mismo. Entonces, o sea, me sentí el dios de la música. Hasta aquí mi anécdota, la anécdota de Fantasy de Erwin and Fire, de Marcos Blanco en los cuatro elementos. ¿Me puedes parar, Fili? También quería comentar lo del destino con las canciones, porque ayer resulta que la amiga nuestra María, cuando yo estaba buscando una canción de Pablo Nutini, estaba buscando New Shoes y también Crazy de Nars Barkley, resulta que ella viene y dice, oye, ¿podrías poner esta canción? ¿Cómo es posible? Exacto. ¿Y cómo es la de Pablo Nutini? No me acuerdo. Así. Pareces Michael Jackson con los Jackson 5, Philly. O sea, yo lo veo. Parece un perrico pasando pena. Más temazos. Gracias, Jorge. Es un momento humorístico. Este va a ser el qué pasó en el programa número 99. Va a ser el episodio del programa 99. Dios mío, cada vez te vas superando. Dejamos de charlas, No cambies. Ahora tomo las decisiones, Sigo cantando. Toma la rienda. Presenta la siguiente canción cantando. La próxima canción, ¿cuál va a ser? Jorge, tú lo sabes. Empieza con J, acaba con I. ¿La canción? ¿O qué? No, el nombre del artista. ¿Cuántas letras tiene? Venga, tenéis... ¿Cuántas letras? Tenéis 2 segundos para adivinarlo. ¿Tiene una O? Empieza con J, acaba con I. ¿Es un nombre compuesto? Jamiroguay. ¿Nombre compuesto? Jamiroguay. ¿Nombre compuesto? Jamiroguay y... Jamiroguay, sí. El tema se titula Blow Your Mind. ¿De fiesta o resaca este? The Four Elements in the radio. Don't you know? Vallejas. Let you blow my mind. Honey, you're sweeter than anything. I need you. Want to get closer. just one more time. I've got to know how you came to blow my mind. Closer. Leisure, passion. Tonight's the night I'm looking for your action. Just one more time, I've got to know how you came to blow my mind. Closer. We'll be right back. bonito este Blow Your Mind de Jamiroquai. Jamiroquai, Ramiro, no sé, es que hay tantas denominaciones autóctonas para este Ramiro fenómeno. Ramiroquai. Ramiroquai. qué artistazo. Artistazo, ¿eh? Artistazo. Un grande, sí, sí. Bueno, pues nos vamos a despedir, ¿no? Con una artistaza, ¿no? Sí. La canción dura 8 minutos, podía durar 20. ¿Sabes? Es la típica canción que dice, bueno, pues que dure, ¿no? Que dure, ¿no? 8 minutos y medio, ¿eh? Joder, para... hay que tener muchas narices para hacer una canción que dure 8 minutos y medio, ¿no? Porque la, ¿cómo se dice? La exhibición es constante. Es constante, entonces está ahí todo el mundo pendiente a ver qué pasa. A ver cómo a ver cómo ahora, y tal, y cual. A ver cómo me sorprende. Exacto. Vamos a terminar, o sea, estamos haciendo un final bastante resacoso, o sea, resacoso no nosotros, sino el final, ¿vale? O sea, la música, música de domingo, tranquilita, para relajarse un poco, como estamos haciendo nosotros. Solo hay que ver las caras de Jorge y de Félix, tiene una cara de relajación. De sí, enchilados. Zen, o sea, zen de total. Enchilados. ¿No? ¿Eh? Enchilados. Enchilados. Enchilados. Enchilout, enchilout, estáis enchilout, estáis enchilout, ostras, es verdad. Vale, vale. Bueno, pues vamos a acabar con otro tema enchilout. Vamos a acabar con un temazo de Esperanza. Oye, con la dedicatoria, ¿no? También de. Hombre, es verdad, espérate. Espérate, con todos ustedes, una dedicatoria a esa persona tan especial que comparte el programa todos los domingos con nosotros, el Ilustrado Casu. En el último episodio de Los Cuatro Elementos. Bueno, vamos a dedicarle una canción al ilustrado, al sí. Ilustrado Filippo Casu. Correcto. Que de hecho, además, mira, aunque no venga a cuento, se lo voy a decir, porque el otro día hablando con mi madre me hizo mucha gracia. Y este dicho le pega mucho a Filippo. Atención al dicho: vino y queso saben a beso. Dicho granadino. Increíble. Pues dedicado este dicho y esta canción de los Hollies para Mr. Filippo Casu. Vaya dedicatoria, qué fresh. Enorme. ¿Cómo te sientes? Se estaban colando los micrófonos otra vez. Qué ganas tienen de tocar los mismísimos, los micrófonos. Qué dedicatoria, ¿eh? ¿Cómo te sientes? Emocionado. Emocionado, ¿verdad? Sí. No hay palabras. No tengo palabras. Pues nada, vamos a despedir con, como decía Jorge, con una artistaza. Que, bueno, a ver, genera un poco de confusión, ¿no? Con su nombre, porque claro, hay gente muy aficionada al baloncesto que dice, ¿cómo? ¿Spalding? ¿Spalding? ¿Como la pelota de baloncesto? Sí, pero no juega baloncesto. Vamos, igual juega baloncesto, pero no sé, yo creo que no. Está ahí con su... ¿Cuál es el instrumento que toca, Jorge? Que yo no tengo ni idea de instrumentos ahí. Ese instrumento tan grande... El contrabajo. El contrabajo, ¿no? O sea, es ese... Pero, mira que es complicado, ¿eh? O sea, lo de cantar y tocar el contrabajo. Y aparte, ella que es así pequeñita y tal y cual, ahí con el contrabajo, que Dios mío, vaya. Tú has visto, y luego ha llegado a tocar ahí hasta con traje de gala y taconazos, ahí para el presidente. Una versión de Stevie Wonder, muy, muy, muy bonita. Una chica jovencísima, un auténtico talento de la música, Esperanza Spalding, que creo que va a venir en mayo, va a actuar en la sala de Joy, no recuerdo exactamente el día, creo que viene con su tercer disco, no sé si va 3 o 4, yo creo que es el tercer disco. Puede ser, sí. Chamber Society, algo así creo que se llama. Tampoco vamos a dar demasiada información. Buscaros la vida, también un poco, ¿no? Sí, nos vamos a decir aquí todo. Todos nosotros. Poner las canciones, explicarlas, tal. O sea, es un poco... Vale. De hecho, no voy a decir ni el título de la canción. Estamos estresados. Utilizar esa función ahí de los iPad y de los iPhone y todo eso de... Para ver cuál es la canción, pegáis la canción ahí al ordenador o a los cascos y tal, y a ver si identifica. ¿Cómo se llama esta aplicación? Sound Hunt. Hunt. Hunt. Hunt. Así que nada, vamos a escuchar Ponta de Arella de Esperanza Spalding. ¿Vale? Y nos despedimos. Yo creo que sí, nos despedimos antes de la canción, porque probablemente cuando acabe la canción estaremos en alguna playa paradisíaca, en algún resort de estos ahí, tomando el sol y bebiendo una caipiriña. No vamos sí. Ahora a la playa de Vallecas, ¿no? Sí. O a la Pies también. O, importante, el próximo programa número 100, ¿eh? ¡Ostras! No tiene que faltar nadie. ¡Qué presión! Nadie. ¡Qué gran responsabilidad! ¿Qué haremos, no? ¿Qué haremos? Ya haremos, veremos. ¿Vas a ver? Yo voy a poner una vela de momento. Bueno, pues nada, que esperamos a veros. ¿Dónde? No, no sé. A ver. En las antenas, el aire. Dios mío. Me he quedado extasiado de la emoción. Que paséis buena semana. Exactamente. Hasta la semana que viene, queridos. Chao. A cuidaros. A cuidaros, no a cuidarse, perdón. ¿Vale? Que no es lo mismo, ¿eh? A cuidaros que a cuidarse. ¿Vale? ¿Algo más? Digo, pues si os queda, no sé si queda algo, alguna cosa importante. No. ¿No? Chao, chao.